una lección de acompañamiento, de delicadeza, de tacto, al mismo tiempo de valentía para incidir en lo importante y no andarse por las ramas. Yo les invito a que cuando mañana cojan ese texto en sus manos lo mediten en profundidad, porque hay muchos ángulos desde los que abordarlo, principalmente dos, pensando que también nosotros somos la mujer samaritana a la que Jesús se dirige y pensando en que nosotros estamos recibiendo de Jesús una lección pastoral de escuela apostólica de cómo dirigirnos a esa mujer que representa al hombre y a la mujer de nuestro tiempo, necesitado de Cristo, pero que desconoce el don que necesita, lo desconoce. Hay mucha gente que si conociese a Jesucristo, si lo conociese, estoy seguro que se entregaría a Él. La hipótesis mayoritaria que mucha gente sostiene es que el cristianismo es rechazado. Yo creo que frente a esa hipótesis yo diría, el cristianismo es desconocido. No es que se rechace lo que se conoce, no, se desconoce y se rechaza algo sin conocerlo. Se hace una caricatura de lo que uno supone que es, si conocieses el don de Dios. Bien, este es el texto, vamos a intentar rumiarlo, personalizarlo y gustarlo interiormente. Capítulo 5 de San Juan. Cuando Jesús se enteró de que había llegado a los oídos de los fariseos que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque no era Jesús mismo el que bautizaba, sino sus discípulos, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaría. Los primeros versículos dicen la circunstancia en lo que eso aconteció. Es muy curiosa la circunstancia, porque generalmente cuando leemos esto no nos fijamos en estos versículos que nos parecen preliminares y son paja y entonces vamos... No, ojo, que son versículos interesantes. Resulta que se nos cuenta aquí que Jesús se entera de que ha llegado a oídos de los fariseos que Jesús está bautizando todavía más que Juan. O sea, que está teniendo mucho éxito en el bautismo. Entonces dice, anda, que les ha llegado a los oídos de los fariseos, vámonos de aquí, porque esos los conocemos y van a reventar de celos y van a venir a por nosotros, porque eso no lo van a tolerar, no lo van a consentir, los celos les van a corroer. La persecución es más que previsible y se van a Galilea. Es curioso que Jesús tenga, todavía no ha llegado su hora. Jesús no busca el martirio por el martirio, no. Él busca la voluntad del Padre, que finalmente sería la cruz, pero en su momento. Jesús no es un kamikaze, pues no. Él discierne prudentemente lo que el Padre quiere de él. Y ahora mismo lo prudente es irse, porque van a ir a por él. Retirarse prudentemente no es humillación, ni una derrota, no. Es aceptar la realidad. Es más, forma parte de la providencia, fíjense. Por ejemplo, cuando se desata la primera persecución contra los cristianos en Jerusalén, de la que tenemos noticia, y muere Santiago como mártir, esa es la ocasión que Dios elige para que se produzca una huida de los cristianos de Jerusalén escapando de la persecución, y es la circunstancia y la providencia para que el cristianismo se expanda. O sea que también el cristianismo se ha expandido por motivo de una providencia de que se juzgó prudente huir de Jerusalén. Y ahora pasa lo mismo. La providencia de que haya que marchar porque los fariseos vienen, etcétera, hace que Jesús se encuentre con la samaritana. O sea, que no es una derrota. Cuando uno tiene que discernir que tengo que retroceder, que por ese camino no es prudente, no es una derrota, sino que forma parte de la providencia. Forma parte de la providencia para que el Señor se encuentre con la samaritana. A mí, por ejemplo, en mi vida, en muchos discernimientos, he recibido luz verde y en otros recibimientos he recibido luz roja. O sea, que me han dicho no. Y ahora mismo yo estoy aquí con ustedes, pues fruto de esas luz verdes y esas luz rojas, porque también me han dicho que no es prudente ciertas cosas, y uno las acepta con confianza y eso te va llevando, te va derivando a donde Dios quiere. O sea, que el encuentro de Jesús con la samaritana es fruto de ese cúmulo de circunstancias aceptadas por Jesús como voluntad del Padre. Nos encontramos así, así se discierne. Eso es como cuando... Una pequeña digresión, ¿eh? Eso es como cuando uno dice, bueno, claro, a mí me gustaría recibir la voluntad de Dios, pero de una manera directa, ¿no? Si me van a dar un destino, pues que vaya directamente y que me lo dé el obispo. Pero claro, yo es que fui al palacio del obispo y me encontré con que a mí me daban un destino, pero luego me enteré que eso venía de rebote, de segundo plato, de tercer plato, porque lo había rechazado el otro no lo quiso, el otro no sé qué, y al final se encontraron conmigo y me dijeron, tú. Claro, ¿qué discernimiento de qué voluntad de Dios es esa, no? Y dice, pues exactamente la misma, que si en vez de tercer rebote hubiese sido el primero, es lo mismo. Porque Dios se sirve de los rebotes. Perfectamente Dios se sirve de los rebotes para manifestarse su voluntad. Dios juega al billar perfectamente, ¿eh? No tiene ningún problema, ¿eh? Entonces, eso es importante, ¿eh? O sea, que nos demos cuenta que al final la voluntad de Dios pues viene directa o viene de rebote, y es exactamente la misma voluntad de Dios. No es menos voluntad de Dios porque resulta que lo rechazase el otro y me ven, no es menos voluntad de Dios. Y Jesús se encuentra con la samaritana y dice el texto: tenía que pasar por Samaria. Los escrituristas a ese versículo, al versículo 4, le dan muchas vueltas, porque no es cierto geográficamente que tuviese que pasar por Samaria. No, hay caminos para rodearla. Es más, los judíos lo rodeaban. Lo anormal era pasar por Samaria. Y entonces, ¿por qué dice San Juan tenía que pasar por Samaria? Pues se refiere a esto que estoy diciendo, a que la providencia de Dios, las cosas estaban para que fuese por ahí. Y como además estaban escapando de los fariseos, que les perseguían, dirían, vamos por aquí porque por el otro lado nos van a ver. Ese tenía que pasar por Samaria nos evoca eso de que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado. Todo estaba escrito que así tenía que suceder. Es decir, estaba escrito en la voluntad del Padre que así sucediese. Y Jesús se encuentra con esa mujer. La estaba buscando desde toda la eternidad. Y ha llegado la hora de encontrarse con ella. ¿Qué lecciones, no?, sacamos nosotros de este pasaje? Pues bueno, primero, yo creo que una lección muy importante es la humildad en el discernimiento de la voluntad de Dios. A cualquiera de nosotros, tener que retroceder y ir a otro sitio porque nos persiguen, nos dejaría hecho polvo. Jesús dice, bueno, pues, a donde me lleve el Espíritu. Jesús no añora, sino que acepta la situación presente como un momento de gracia. Por cierto, que una de las cosas, otros pequeños cursos, ¿no? Una de las cosas que a mí más me llamó la atención de la vida de San Francisco de Javier, cuando uno la escucha, cuando uno la lee, es que, claro, él, su, su meta, su sueño, su obsesión era ir a Oriente, ir a China, ir a Japón, ¿no? Y entonces, bueno, se embarca, el viaje era largo, y claro, cuando el barco tenía algún problema, los barcos tenían que recalar en puerto y allí abastecerse y arreglar los desperfectos que tuviese el barco, y tenía que parar 15 días, a veces 3 semanas, a veces un mes. Y a mí algo que me maravillaba de la vida de San Francisco era que cualquiera de nosotros en esa circunstancia hubiésemos dicho, ¿qué? Otra parada, otro tiempo perdido, 15 días aquí parado. Bueno, para 15 días no voy a hacer nada, ¿no? Para 15 días, pues bueno, voy a ver si Francisco Javier, en cada parada que ese barco hacía, él lo interpretaba como la providencia de Dios que este barco haya parado aquí para repararse 15 días, y se ponía a evangelizar allí y montaba un terremoto auténtico 15 días o 3 semanas o un mes. Es más, sin conocer el idioma de la isla en la que hubiesen parado, y se hacía entender no sé cómo. Y es más, conocemos que hubo comunidades cristianas que recibieron la primera evangelización de esas paradas de 3-4 semanas de Francisco Javier camino del Japón, y siglos más tarde perseveraban. ¿Qué hizo ese hombre para tomarse tan en serio la parada circunstancial casual de ese barco que pasaba por allí? Bueno, es decir que creo que aquí hay una gran enseñanza, ¿no? Dios desde toda la eternidad había pensado en ese momento para que Jesús se encontrase con la samaritana. Igual que nosotros, si este fin de semana pues vamos a nuestro pueblo, a nuestra casa, y allí aparece alguien y tenemos un momento de dirigirnos a él, Dios desde toda la eternidad había preparado ese encuentro. Tenemos que pensarlo en esa categoría. Continúa el versículo quinto. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. El pozo de Sicar. Evocación de Jacob, uno de los patriarcas a los que Yahvé hizo las promesas. Unas promesas que todavía estaban por cumplirse. Ahora se van a cumplir. Es hermoso el pasaje porque dice que Jesús estaba fatigado por el camino. Muestra la humanidad de Jesucristo, su humanidad. Jesús fatigado, Jesús sudoroso, que sale a nuestro encuentro, ¿no? Jesús recorriendo campos para encontrarnos. Y está sentado junto al pozo. El pozo era, en aquel tiempo, el lugar de encuentro. La gente no tenía grifo en la casa, ¿y a dónde se encontraba para charlar? Pues en el pozo, en la fuente. La gente iba allí y el pozo era el lugar para hablar, el lugar de encuentro, el lugar en el que los enamorados se encontraban, el lugar que las mujeres cotillaban, el lugar que, bueno, pues lugar, ¿no? Jesús, fijaros bien, va al lugar del encuentro con el hombre. Eso también es otra gran lección. Ir en busca de la oveja perdida e ir a donde la oveja está, al pozo, a la fuente donde la gente se junta en el pueblo. Es como si Jesús hubiese ido al bar o algo así. Quiere decir que en aquel tiempo no había bares, ¿no? Pues se iba al pozo, ¿no? Es un detalle, fijaros bien, un detalle de un Jesús que viene a nuestro terreno, para buscarnos. Dice después del versículo 7, llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice a la mujer samaritana, como tú, perdón, le dice a la mujer samaritana, no, será al revés, le dice la mujer samaritana a él, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Es un pasaje en el que vemos a Jesús venciendo la incomunicación. Hay dos pueblos que no se hablan, que son los judíos y los samaritanos. Hay también una costumbre, que es que un hombre no le dirige una palabra a una mujer en el mundo judío, como no sea su esposa, y además en casa. Jesús venciendo la incomunicación. ¿Y cómo tú me estás hablando a mí? Pero bueno, la sorpresa de ver que ese hombre, Jesús de Nazaret, entabla conversación, le trata como a una persona, le toma como algo importante y se dirige a ella. Por cierto, me atrevo a hacer una pequeña digresión, ¿no? La digresión de que todo sacerdote, todo aspirante al sacerdocio, qué importante es que tenga totalmente asumido en su vida que él está llamado a ser un instrumento de reconciliación y de diálogo, y que entre nosotros, es que es una auténtica barbaridad que entre nosotros existan incomunicaciones. Con tal no me hablo, pero bueno, pero ¿cómo puede ser que un sacerdote no salude a otro o a un seglar, que le corte el saludo? ¿Cómo es posible eso? O que dos seminaristas no se hablen, pero hombre, eso es una cosa que nos rompe totalmente el esquema. Es decir, fijaros bien, puede haber problemas entre nosotros, puede haber problemas, puede haber desencuentros, ¿no? Puede haber de todo. Ahora, que de eso se provoque una reacción de que no nos hablemos, pero hombre, eso es como matar una hormiga con un cañonazo, ¿no? O sea, no hay proporción ninguna entre haber tenido pues un problema, una desavenencia y dejar de hablarnos. Pero hombre, eso es como matar una pulga con un cañonazo, ¿eh? No tiene sentido ninguno. Digo esto porque es que fijaros bien, es que el demonio nos mete unos goles que es tremendo el hombre. Nos mete unos goles y nosotros nos quedamos sin defender la portería, ¿no? Un sacerdote está llamado a ser alguien que es instrumento de reconciliación entre la gente. No os podéis imaginar hasta qué punto un sacerdote, yo lo digo por la experiencia de mi vida, muchas veces te ves en la parroquia apagando fuegos. Yo hay veces que he dicho de mí mismo, pero bueno, yo que soy cura o bombero, porque te das cuenta que hay muchos problemas entre la gente, que no se trata, que no se lleva bien, que no se aguanta, y allí está el sacerdote siempre en medio, haciendo de mediador, poniendo las paces e intentando que allí el amor propio no triunfe. Claro, y si tú, ¿qué tienes que hacer de mediador? ¿Tú qué tienes que hacer de hombre de reconciliación? Resulta que tú, no, por un problemilla que has tenido con uno, le dejas de hablar, madre mía. Eso tenemos que verle a Jesús rompiendo las incomunicaciones. Y dice, ¿este cómo me habla a mí? Si los judíos y los samaritanos no se hablan. Pues porque es la palabra de Dios y Él viene a crear alianza entre nosotros. Y aquí también se ve con mucha claridad el estilo de la redención. ¿Qué estilo tiene Jesús? Jesús no viene a salvarnos desde el poderío o desde la autosuficiencia de Dios, sino Él viene a salvarnos asumiendo nuestra propia condición débil. Ese es el estilo. Tomar nuestra condición débil para salvarnos. Por eso le dice a la mujer, él, sediento, Jesús aparece como sediento y le dice, ¿me das de beber? Pero hombre, ¿quién le tenía que pedir a quién aquí? Aquí se plantea lo mismo que Pedro y Jesús lavándole los pies. ¿Lavarme los pies tú a mí? Tendría que lavártelos yo a ti, ¿no? Déjalo, déjalo estar. Déjame lo que te los lave. Déjame que te pida yo de beber ahora. Ya me pedirás tú de beber más tarde. Es decir, Jesús se hace pobre con los pobres para salvar a los pobres desde su pobreza. Es el estilo de la Madre Teresa de Calcuta, del cual antes hemos hablado. El estilo del Evangelio. Jesús, sediento, pide de beber, le pide un favor a esa mujer, como si el necesitado fuese Jesús. Jesús pide para luego dar. En su humildad quiere hacerle sentir a la mujer necesaria. Jesús desea que esa mujer participe en su propia salvación. Y Jesús se atreve a abrir como una ventana al misterio, cuando dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide dame de beber, si conociésemos el don de Dios, no había que andar detrás de la oveja, sino sería la oveja la que andaría detrás del pastor. Eso es así. Si conociésemos el don de Dios, no haría falta salir en busca de la oveja perdida. Sería la oveja perdida la que andaría todo el día buscando al pastor. Pero no conocemos el don de Dios. Eso es así. No sé si ese es el drama de que Jesús quiere darte de comer y de beber y tú no abres la boca. Me imagino que habéis tenido algún hermano pequeño, una hermanita, de esa que te dice tu madre, dale la papilla a la niña. Y darle una papilla a alguien que no abre la boca es un drama. Y uno tiene que empezar con la cucharilla haciendo el avión así, ¿eh? A ver si engaña y abre la boca y se la mete en un momentito, ¿no? ¿Eh? Eso es un drama. Eso dice, bueno, un ratito es gracioso, pero es que luego ya cansa, ¿no? Bueno, así le tiene que pasar a Dios con nosotros, ¿eh? Porque darle de comer a alguien que no te abre la boca es que es un drama, ¿eh? Si conocieses el don de Dios, serías tú el que lo pedirías. A veces, ¿no? Pues Dios, o sea, como nuestros padres, ¿no? Que nos han dado de comer y dice, oye, que hoy me he portado bien, que he comido, no sé, pues, pero bueno, ahora pido yo un premio por haber comido, pero ¿eso cómo es eso? Si me han alimentado y ahora encima le echo yo un favor a mi madre comiendo, ¿o qué? A veces ocurre así la cosa, ¿eh? Si conocieses el don de Dios, aplicación práctica, ¿no? Ser cristiano es ser mendigo de la gracia. Eso es ser cristiano. Un cristiano es el que mendiga la gracia. El que dice, dame de beber, que me muero de sed. Ese es cristiano, ¿no? El que no tiene esa sed está en babia todavía. Continúa el texto, ¿no? A partir del versículo 11. Le dice la mujer, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes esa agua viva? Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados. Jesús le respondió, todo el que beba de este agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. Le dice la mujer, Señor, dame de ese agua para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla. Es precioso el increscendo, ¿no?, que tiene el texto, porque aquí ya la mujer comienza a cuestionarse. ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? ¿De dónde, pues, tienes esa agua? ¿Es que eres tú más que nuestro padre Jacob? Pero bueno, ¿tú quién eres?, ¿no? Es una mujer que empieza a descubrir que detrás de ese hombre hay un misterio. Se abre al misterio de ese hombre. También Pilato, ¿no? Hay un momento en el interrogatorio entre Pilato y Jesús que Pilato le dice a Jesús, ¿tú de dónde eres? Pero sin embargo Pilato, lejos de abrirse a ese misterio, lo cierra. ¿Quién eres tú? Y la mujer escucha que Jesús le dice que hay un agua que sacia temporalmente y parcialmente. Y el agua que Jesús promete sacia plenamente. Este es el dilema del ser humano, que tiene una sed de felicidad, pero que no es saciable con nada de este mundo. Que todo lo que en este mundo, ¿no?, podemos buscar para intentar saciar nuestra sed es pan, como se dice el refrán, ¿no? Pan para hoy y hambre para mañana. Es así. Es limitado. Como algunas bebidas, algunos refrescos que están hechos para beber y que te dé más sed, ¿eh? Yo creo que hay unos refrescos que tienen esa cualidad. Te gustan, te sacian, pero te dan más sed, ¿no? Y así vuelves a comprarlo otra vez, claro. Bueno, ese es el dilema. Y Jesús dice, mira, solamente Dios puede saciar plenamente la sed de felicidad. Nos hiciste, Señor, para ti, e inquieto estará nuestro corazón hasta que no descanse en ti. Estamos hechos para Dios. Y mientras tanto estamos inquietos, ya saben lo que es estar inquieto. Inquieto es que nada me llena, nada me satisface, todo se me queda pequeño, todo se me queda a medias. Sí, pero no. Esa es la situación del hombre, ¿no?, que se encuentra inquieto. Y he aquí que Jesús llega a la meta, una meta, ¿eh?, ha tenido un recorrido paciente, y llega a la meta de su diálogo. La mujer dice, pues dame de ese agua, eso quiero yo. Un agua que me sacie plenamente y no tengo que estar todo el día siempre a la fuente, siempre a la fuente. Anda que no meto yo horas yendo a la fuente. ¿No? Dame. Era importante que fuese la misma mujer la que lo pidiese. Era importante. O sea, Jesús quería que hubiese un diálogo en el que al final ella misma lo pidiese, porque si no lo pide ella misma, queda algo pendiente por personalizar. Él le dice, vete, llama a tu marido y vuelve acá. Respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido 5 maridos y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad. Es otro paso más, porque como esa mujer se ha abierto a la gracia, como se ha abierto a la gracia de pedirle a Dios que sacie su sed, ahora viene el momento de ordenar su vida. Ya se ha abierto la gracia. Ahora Jesús dice, bueno, como el caso de Zaqueo, que primeramente Zaqueo se encuentra con Jesucristo y cuando ya se ha encontrado con él, le dice, llega el momento de decir, bueno, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres. Es la segunda parte, pero eso tiene que venir como consecuencia, porque el encuentro con Cristo no es un moralismo, es un encuentro de gracia, del cual se desprende una determinación moral del hombre de cambiar de vida. Primero el encuentro con Cristo y luego el ordenamiento de la vida. Y por cierto, Jesús tiene una gran delicadeza porque no es el que le denuncia, oye, que me entero que tienes 5 maridos, sino que con mucho disimulo, dice, vete, avisa a tu marido. Y dice, no, si es que no tengo y he tenido 5. O sea, Jesús tiene el tacto y la delicadeza de conducirle a ella a que se confiese, conducirle a ella a que abra su pecado. Tampoco Jesús le dijo a Zaqueo, ya me he enterado que eres un ladrón. No, no se lo dijo. Fue él mismo el que dijo, y si algo le he robado a alguien, le devolveré 4 veces. sea, es decir, Jesús, llegado el momento de gracia, pone las circunstancias para que las cartas se pongan boca arriba. Las cartas boca arriba, eso Dios bendice eso. Continúa el texto. Le dice la mujer: Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dice: créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, ya estamos en ella, en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Bien, Jesús le confirma ante esa diatriba que existía entre los samaritanos y los judíos, que unos decían, los samaritanos, que el monte santo era Garizim, y los judíos decían que era el monte de Jerusalén. Jesús no se muestra relativista ante esa discusión, dice: no, la salvación viene de los judíos. Te lo dejo claro. Luego, Jesús no es indiferente ante la pregunta de la verdad. Pero añade que llega el momento en que la salvación se nos da en espíritu y en verdad. Es decir, no por la mera pertenencia a un pueblo, ni que seas judío, samaritano ni griego, sino por la fidelidad, la apertura al don de Dios. Por cierto, que a mí, yo cuando voy a Tierra Santa con algún grupo de peregrinos, me suele gustar hacer una pequeña catequesis de este texto viendo la explanada del templo. Cuando en la explanada del templo, allí se ve el conflicto, vamos, humanamente irresoluble, de los judíos abajo, el muro de las lamentaciones, lamentándose porque el templo fue destruido y lamentándose porque encima están construidas las dos mezquitas, la mezquita dorada y la de Al-Aqsa, ¿no? Y claro, es imposible reconstruir el templo teniendo dos mezquitas encima, habría que destruirlas para reconstruirlo, y se lamentan. Por otra parte, los musulmanes arriba, entrando por la oración del viernes, escupiendo a los judíos abajo, y uno ve esa lucha por aquellos metros cuadrados del templo, entre ellos, peleando por esas piedras, se acuerda de estas palabras de Jesús: llegará un día que ni aquí ni en Jerusalén, sino que los adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. No en las piedras, sino en espíritu y en verdad. Uno viendo aquello ve las palabras de Jesús como proféticas. Adorar a Dios en espíritu y en verdad es entender que no somos nosotros los que poseemos a Dios o los poseedores de la verdad, sino que es Dios el que nos posee a nosotros, que es distinto. Que es distinto. A mí cuando en alguna ocasión me han dicho por ahí, ¿no?, en alguna entrevista, va un periodista y te dice: ¿ustedes los católicos se consideran poseedores de la verdad? Y digo: no, mire usted, en todo caso será al revés. Creemos que Dios, que es la verdad, nos posee como a hijos, pero no somos nosotros los que le poseemos a Él, sino Él a nosotros. No sé qué cara pondrá el periodista, pero vamos, pero es un poco lo que creo que es la respuesta correcta. Continúa el texto. Le dice la mujer: sé que va a venir el Mesías, el llamado Cristo. Cuando venga, nos lo explicará todo. Jesús le dice: soy yo el que está hablando contigo. En esto llegaron sus discípulos y se sorprendían de que hablara con una mujer. Pero nadie le dijo: ¿qué quieres? ¿O por qué estás hablando con ella? La mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente: venid. Venid a ver un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será el Cristo? Salieron de la ciudad e iban a donde él. Ha llegado el momento, culmen, en el que esa apertura de esta mujer a la gracia de Dios se concrete en la misma persona de Cristo. Ese dame de beber, que Dios me dé su gracia, ella ahora va a descubrir que esa gracia de Dios tiene un nombre personal, que es Jesucristo. La gracia de Dios para el mundo. Soy yo el que está hablando contigo. ¿Vosotros quién decís que soy yo? Creían ver un fantasma cuando Jesús, cuando caminaba sobre las aguas. Ánimo, soy yo. Mirad mis manos y mis pies, dice resucitado. Soy yo. La palabra soy yo tiene una fuerza tremenda porque es recordar que Jesús es el Dios hecho hombre, es el Dios hecho visible. Y por cierto, la mujer, después de haber hecho este gran descubrimiento de Jesucristo, sale corriendo, deja el cántaro, dice, como los apóstoles dejaron las redes. Salió corriendo. Los apóstoles dejaron las redes, ella deja el cántaro y sale corriendo. Fíjate que hasta se olvida del agua, que era su obsesión. Va corriendo. He encontrado al Mesías. ¿No será este el Cristo? Y continúa el texto. Entre tanto, los discípulos le insistían diciendo, Rabí, come. Pero él les dijo, yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis. Los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? Les dice Jesús, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a cabo su obra. ¿No decís vosotros 4 meses más y llega la siega? Pues bien, yo os digo, alzad vuestros ojos y ved los campos que blanquean ya para la siega. El segador recibe el salario y recoge fruto para la vida eterna, de modo que el sembrador se alegra igual que el segador. Porque en esto resulta verdadero el refrán de que uno es el sembrador y otro el segador. Yo os he enviado a segar donde vosotros no habéis fatigado. Otros se fatigarán y vosotros os aprovecháis de su fatiga. Es decir, después de que Jesús ha tenido el encuentro de buen pastor con la samaritana, ella se marcha, y ahora él ejercita la escuela apostólica con los apóstoles. Les ha dado un ejemplo práctico de cómo se busca la oveja perdida. Y ahora les quiere ampliar su perspectiva. El objetivo es que también ellos puedan decir, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Y además, en esta escuela apostólica, Jesús educa a trabajar en equipo, no de una manera individualista. Dice, uno es el sembrador, otro el segador. Y termino. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba. Me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. El testimonio de una mujer transformada gana muchas almas para Cristo. El apostolado consiste en compartir nuestra experiencia personal. Porque las palabras pueden llegar a convencer como mucho, pero los testimonios a arrastrar como la tormenta. Bien. Bien. Pues vamos a dejarlo ahí. Mañana vamos a hacer esta meditación. Aprovecho para decir que hemos pasado el ecuador de los ejercicios y yo creo que es importante no bajar el listón. Yo tengo la impresión de que van bien, de que ustedes están haciendo un esfuerzo. Pero sí que es verdad que fácilmente se baja el listón y nos ponemos a hablar y tal y cual. Eso también sucede fácil, ¿no? Con lo cual, mi palabra es de ánimo, de aliento, que hemos pasado el ecuador de los ejercicios, pero que vamos a hacer todos un esfuerzo de profundizar más en las meditaciones y de vivir ese ambiente de recogimiento y de silencio.